Estás escuchando Charlas.es. ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo. Hola, buenas tardes, soy Leo Burneto, el chico sin recursos. A mí me cojo los teléfonos con los puntitos y me cogí un teléfono Android muy buenecito para escuchar Radio Podcastellano, porque yo llevo 15 años estudiando en el instituto y voy escuchando Radio Podcastellano, que me gusta, que es fresquito. Te metes en el Android Market y te descarga la aplicación de Radio Podcastellano y me dicen, Leo Burneto, qué bien se escucha Radio Podcastellano, y digo, por supuesto, y gratis, que es muy gratificante que sea gratis, porque yo soy pobre y triste y no tengo amigo. La otra vez me dijeron, Leo Burneto, ¿te han dejado una carta de San Valentín? No, era mentira, eran para reírse de mí. Ya no me afecta. Las mafias del instituto me enviaban las cartas y a Leo Burneto ya no se la cuelan. Leo Burneto patrocina Radio Podcastellano. Buenos días, Filip. Buenos días, Manolo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha pillado este verano? ¿Así de repente te ha pillado con ropa de invierno? ¿Te ha pillado con el paraguas? Me suele pillar muy mal este calor, pero este año todavía peor porque, bueno, nunca te puedes acostumbrar, ¿no? Porque siempre viene muy de sopetón, pero este año creo que ha sido peor todavía. Aunque tengo esperanzas de que se cumpla aquello que dicen que no va a haber verano este año. No sé, dicen que la semana que viene vuelve la lluvia, vuelve el frío. No estoy deseando. Ojalá. Y ojalá haya otra nueva polinización, que eso es buenísimo, Felipe. Eso es sí. Fenómeno. Para los alérgicos es lo mejor. Sí. Venga, polinización tras polinización, una y otra vez. Tres primaveras. ¿Por qué una? Tres, no limitaros. Con lo bonito que sería primavera hasta octubre. Pues aquí estoy, me he echado en brazos de nuevo de la loratadina. No me ha quedado otro remedio. Vaya. Bueno, ¿qué me cuentas? Pues nada, no sé si esta semana te ha enterado de la noticia del momento. No, ¿qué noticia? Ha vuelto el podcast del búho. No sé si escuchabas a Jorge. Pero últimamente no. Bueno, pues, claro, últimamente estaba el hombre en barbecho, ha dejado el podcast en barbecho. Sí. Y ayer, en uno de estos extraños quiebros, estas cosas, estas notificaciones que te saltan al teléfono, de repente veo ahí un nuevo episodio del podcast del búho. Digo, ya está Jorge haciéndole cositas al feed, o ya está el programa este que con la beta que estoy probando, pues me hace esta broma y me hace pensar que Jorge ha vuelto. Y no, Jorge ha vuelto. Ha vuelto con su episodio 70 y algo, no recuerdo cuál. Y bueno, pues ahí lo tengo pendiente de escucha. Me lo estaba reservando para algún momento especial de esta semana. Así que si no lo escuchaba antes, yo te lo recomiendo. Sí, lo escuchaba antes, aunque últimamente tengo... Si antes tenía problemas, ahora mismo estoy muy descolocado en casi todo. Ajá. En lectura, en escuchar podcast, en fin... Digamos que no tengo manera de gestionar mi tiempo de forma eficiente. Es muy complicado últimamente. Me llegan tareas añadidas sin parar y es muy, muy difícil. Pero bueno, aquí estamos. Eso es fenomenal. Grabando, que no es poco, porque a veces también cuesta. déjame saludar a un oyente. No nuestro que nos gusta, que le gustamos tanto, o le debe gustar tanto nuestro podcast, que se hace pasar por nosotros. Esto es maravilloso. ¿Pero qué me dice, Filip? Sí, sí, sí, sí. Bruno se llama, creo. Ajá. Y si no me equivoco, no está aquí en España, ¿verdad? No. Bruno no está en España. Se hace pasar por nosotros desde Italia. Ah, desde Italia, sí. Nada, sí, porque debe ser que le gustamos mucho. Y entonces lo que hace él, muy simpático, es contactar con desarrolladores. Uh-huh. Decir que es el podcast y charlas y que le manden licencias, ¿verdad? Cómo uh-huh. mola. Y así cuando, por ejemplo, yo un día tengo así... reúno el espíritu suficiente para decir, venga, voy a pedir un par de licencias, a ver si consigo pues que me dejen alguna para revisar o para o a lo mejor programas que ya tenemos, como por ejemplo Hazel, pues bueno, pues conseguimos una licencia para sortearla entre los oyentes y te dice un desarrollador, no, es que ya habéis contactado con nosotros. ¿Cómo? Uh-huh. Sí, habéis contactado con nosotros, no habéis hecho una review, ni una reseña, ni habéis hablado de la aplicación. Eso es. Pero que me dices, perdona. Oye, mira, pues perdona, lo siento. Igual, como sabemos que estas cosas las hacemos los dos, pues bueno, pues a lo mejor resulta que Filip lo ha hecho y yo no me he enterado, porque hay veces que lo hacemos así. Oye, mira, he pedido tal y me han mandado licencia. Ah, estupendo, tal. Bueno, la semana que viene lo sorteamos. Y ahora resulta que ni tú ni yo, que buscamos los archivos, igual es que no nos acordamos a ver qué hemos enviado por ahí. Lo bueno es que hay desarrolladores, o casi todos, pero muy metódicos, que cuando dan una licencia apuntan muy bien el mail, el nombre de la persona a quien da la licencia, cuándo la han dado, para qué podcast, ¿verdad? Entonces los hay que, pues cuando les dices no, pues si no te hemos pedido nunca ninguna licencia. Entonces tiran de ficheros, de archivos, y te van sacando todos los datos, ¿no? Y eso, ahí ya es cuando descubres las cosas. Sí, sí. Como por ejemplo Paul de Hazel, ¿no? Que lo lleva todo muy a rajatabla. Y esas cosas. Y bueno, pues lo cachondo del tema es que este simpático oyente se ha creado una cuenta falsa de Twitter donde pone icharlas.es para, digamos, redondear la estafa, ¿no? Para que, pues supongo que les remite a los desarrolladores a ese falso usuario para que vean que efectivamente, pues eso, es icharlas, ¿no? Hombre, majo, pues cambia un poco eso, al menos. Quita y charlas de tu falso usuario de Twitter. Anda. En fin. Al menos eso, ¿no? Al menos, que menos que eso. Pero bueno, en fin. No sé si daremos más datos o no muchos más datos, no lo sé. Oye, pues a lo mejor. ¿Por qué no? Algún día. Porque sí. Veremos a ver cómo se porta. Bueno, déjame hablarte de Squire, porque Fernando me mandó... Squire, del que hemos hablado aquí varias veces, uh-huh. Fernando me escribió para decirme que había salido Squire para iPad exclusivamente en Estados Unidos. Uh-huh. Cosa que, bueno, nosotros sabíamos que iba a salir en Estados Unidos y a mí me pareció un acierto, ¿no? Sacarlo nada más que ahí por tal y como estaba planteado, ¿no? El paso natural era ese. Era ese, sí. Es lo que yo entiendo. Y he podido probarla y la verdad es que yo creo que no lo has podido hacer, ¿no? No, yo no, porque soy pobre, Filip. Tengo un iPad 1. Ajá. No podía instalarlo. Pues yo lo he probado en el iPad mini de Guillermo y la verdad es que fenomenal. O sea, es una interfaz. Bueno, que me imagino que llegaste a ver algún vídeo de la interfaz en algún momento. Sí, eso sí he visto. Ajá. Uh-huh. La verdad es que es una fluidez para mí desconocida en este tipo de contenidos, ¿no? Cuando piensas que tiene que cargar los contenidos, impresionante la interfaz, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo he leído muchas críticas aquí en España sobre lo que era Squire, lo que había terminado siendo Squire. Y bueno, pues son opiniones para mí, que bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero bueno, basadas o construidas bajo la mirada de un usuario aquí en España. Y creo que eso es injusto, ¿no? Porque está enfocado al mercado americano. De hecho, se vende nada más que ahí, ¿no? Uh-huh. Ellos hicieron ahí un viaje, recabaron ahí muchas opiniones que yo entiendo que son opiniones de gente que sabe de lo que habla, que tiene muchos años de vuelo, podríamos decir, en estos negocios, y me parece lógico que hayan atendido a algunas cosas de las que escucharon ahí, ¿no? Más que las que podamos dar nosotros, que al fin y al cabo, pues, somos meros usuarios, y que también es importante, ¿no? Evidentemente, pero que, bueno, no nos hemos movido de aquí, ¿no? Y creo que ahí, pues, tienen una visión de lo que son las realidades de este negocio, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta lo que he visto de Squire, y pues el que quiera probarla la tiene, pero exclusivamente en la App Store americana. Y me dijo Fernando hace unos días que están trabajando ya en la versión, en la próxima versión, que va a traer ya las series, ¿no? Que va a ser incluso interesante en mi caso, ¿no? Aunque no esté en el mercado americano y no pueda disfrutar luego de la conexión que tiene Squire con todos los servicios de streaming online, ¿no? Que hay ahí. Pero sí, para seguir el tema de capítulos de series, todo eso, pues lo que me cuenta va a ser muy, muy interesante. Bien, bien, bien. Y eso es lo que quería decir sobre Squire. Yo les animo a seguir y espero que tenga mucho éxito allí y quizá vengan aquí a contárnoslo otro día. Hombre, yo creo que lo principal en este, es decir, sin desmerecer los análisis que se hayan podido ver por ahí, algunos más trabajados, otros menos trabajados, como dices, casi todos son críticas de, bueno, esto no es que ha cambiado la cosa, es que está claro que ha cambiado, ha evolucionado de lo que en principio iba a ser un simple player, ahora es mucho más. Y yo entiendo que ellos no están aquí por amor al software ni por amor a los píxeles, están aquí para ganar dinero, para trabajar, y si los clientes potenciales los tienen en Estados Unidos, pues van a ir allá donde tengan clientes potenciales. Evidentemente, sí. Después yo puedo, pues yo qué sé, puedes coger análisis y decir, mira qué bien está, qué razonado todo, esta aplicación no nos vale o no nos sirve, pero tienen el mismo valor que si yo me pongo, pues no sé, a criticar la aplicación de gestión de autobuses de París o de Londres, si nunca voy a utilizar el autobús en París o en Londres. Es decir, ¿tiene valor? Vale, muy bien, sí, por la gloria, por el análisis, está muy bien. Pero a la hora de uso real, pues yo creo que las cosas hay que usarlas para lo que están diseñadas, donde están diseñadas, digamos que, o saber que si no eres el público al que está dirigido ese producto, quizá el uso que tú vayas a hacer de ese producto, pues igual no te merezca la pena o te lleves una impresión que no es. No, por otra parte, cuando empezó Squire, a lo mejor estamos hablando de hace 2 años, no recuerdo exactamente. Creo que por lo menos dos años. En 2 años estamos hablando de informática, ¿no? Ya sabemos todos. Como pasa el tiempo en este campo, ¿no? En un año ha cambiado radicalmente. Entonces, el que un producto o el que un proyecto evolucione, a mí me parece algo básico, importante, necesario, ¿no? Bueno, algunos lo ven como que cambia el enfoque y, bueno, cada uno, claro, tiene una opinión sobre eso, ¿no? Pero a mí me parece que en este campo especialmente todo va muy deprisa. Y nosotros mismos, como usuarios, pedimos muchas veces a la misma Apple, ¿no? Nos dan muchas veces la impresión de que no evoluciona todo lo rápido que nos gustaría, ¿no? Bueno, pues ahí está la evolución, ¿no? Hombre, a nosotros, en nuestro caso, hablando, por ejemplo, de Squire y del consumo de contenido multimedia en España, por desgracia, aquí seguimos en la misma situación que hace 2 años. Sí. Aquí lo único que hemos cambiado de hace 2 años a esta parte es que hace 2 años utilizaba la gente la descarga directa y ahora ha vuelto al torrent. Sí. Pero se acabó. O sea, esa es la única evolución. Hay servicios que han llegado con fuerza. Unos han desaparecido, otros se mantienen a base de publicidad en los diarios digitales. Y me imagino que sabes de quién estoy hablando, porque está, al menos en Madrid, están en todas las vallas publicitarias, en la ciudad, y luego están en todos los medios digitales, ya te digo, debe ser una campaña bestial en cuanto a dinero, ¿no? Que es no me acuerdo el servicio, por cierto, la campaña va a ser muy buena porque Wacky puede ser el... Puede ser, pero sí, bueno, es decir, el tema con estas series, por ejemplo, es que después las ves, o sea, a estos servicios, entre que hay veces que te hacen la vida imposible acceder a los contenidos, O acceder a los contenidos como tú quieres. Oye, mira, quiero empezar a ver la película en el iPad y después quiero terminarla de ver en el salón de casa, en el Apple TV. No puedes. Solamente puedes ver la película en la pantalla en la que la has comprado. O sea, me tengo que sentar como una quinceañera con el portátil quemándome los muslos para ver una peli. O sea, la verdad es que tengo que reconocer que yo en ese servicio en concreto le perdí la pista. Lo primero entré, lo miré y no sé si ha evolucionado esto. No lo sé, pero... Yo no he vuelto a mirarlo. O sea, yo te hablo de esto, pero vamos, no hablo de ningún servicio en concreto, hablo en general. La dificultad de uso no es la que queremos. Es decir, si no hay AirPlay, a mí no me interesa. Es decir, yo quiero poder lanzar la película desde un teléfono y no estar atado a un ordenador, primero. Y segundo, el catálogo. Me tiene que interesar lo que quiero ver. O sea, si me ofreces películas de hace 15 años, no me interesa. Sí, ese es el problema, pero entiendo que es un problema que tienen ellos. Quiero decir que no es por no querer, sino porque ahí tienen un muro y tienen algunas empresas que tienen esos derechos y que no pasan por allí, ¿no? Más que un problema de esos servicios, yo creo que es un problema de derechos, ¿no? Entiendo, ¿eh? Sí, no sí, sí. Sé, ¿no? No, seguro, seguro. Bueno, déjame hablarte también de una... A raíz del taller que dio David aquí en el GumCamp sobre Heisel, yo me he puesto manos a la obra directamente porque era lo que necesitaba, ¿no? Digamos, unas lecciones básicas y vamos, me dio todo lo que yo necesitaba porque al día siguiente ya estaba trasteando con ello y desde entonces pues ya me he montado todo un sistema que me va muy bien, ¿no? Pero me encontraba con el problema de que muchas de las facturas, la inmensa mayoría de las facturas que recibo, son PDFs que no son legibles y a mí sí me importaba por dos razones. Ya no solamente por hacer búsquedas, ¿no?, dentro del PDF, que bueno, si le pones un nombre adecuado eso lo puedes solucionar con esto, ¿no?, sino porque lo que a mí me interesaba era hacer un proceso completo, es decir, que Heisel fuera capaz de mirar en un PDF el contenido para luego asignarle un nombre a ese PDF en función de su contenido y luego colocármelo en la carpeta correspondiente. Y claro, al ser PDFs de estos ilegibles, pues no podía hacerlo. Busqué una aplicación que fuera sencilla, que me aportase OCR, que me hiciese OCR en los PDFs, por lo tanto, pero que fuera sencilla. No quería algo complicado, que hay software muy buenos para hacer OCR. Yo quería algo de coger los PDFs, tirarlos a algún sitio y que me los leyese, digamos, me los convirtiese en PDFs legibles. Y encontré en la App Store una que se llama, en la Mac App Store, una que se llama PDF OCR, que tiene una versión gratuita allí y que me parecía, la verdad, que hacía exactamente lo que yo quería, pero con la versión gratuita tiene limitaciones en cuanto a que te hace ese OCR en una sola página del documento y luego te procesa un documento a la vez, no más, ¿no? Entonces, bueno, me puse en contacto con el desarrollador de esa aplicación que muy amablemente nos remitió nos hizo llegar una licencia de para probar la versión completa del soft, que es la que tengo ahora, y la verdad es que estoy encantado. Hice un pequeño vídeo de demostración que colgué en la web del GumCamp, que no sé si lo viste. Lo vi. Y la verdad es que es muy sencillo el soft. Y es decir, tú tienes un PDF que no es legible, con el formato que sea, los gráficos que tú quieras, se lo tiras a la aplicación y ella te añade una capa en ese archivo. Es decir, no va a tocar nada tu archivo, va a tener exactamente el mismo formato, los mismos gráficos, todo, pero todo lo que es texto lo reconoce y le aplica una capa encima donde mete ese texto. Debe ser en forma de texto transparente porque no se ve en realidad, ¿eh? Pero tú a partir de ahí ya puedes hacer búsquedas y encuentras, y la verdad es que es bastante, el resultado es bastante bueno, ¿eh? Realmente el OCR funciona y funciona bien. Y bueno, pues a partir de ahí pues ha sido fantástico para mí, porque cada vez que recibo una factura de estas, que es todos los días, que no son legibles, pues la paso por el... Las acumulo 10, 15, 20 y las paso por el CR y a partir de ahí ya Hazer hace el resto, ¿no? Las procesa, mira su contenido, en función de su contenido les asigna un nombre y a partir de ahí me las mueve a las carpetas correspondientes, así que estoy encantado. Y soy ya un usuario fiel de Hazer, ¿no? Así que muy, muy contento por aquel taller que me permitió ya por fin hacerme con Hazer y con este soft PDF OCR que recomiendo. Al menos en su, porque no tienen por qué ser documentos largos, ¿no? En su versión gratuita está en la Mac App Store y la versión completa no recuerdo el precio que tenía, unos 20 euros quizá, 15, algo así. Así que nada, lo quería mencionar. No sé si lo has probado. No. Lo probé al principio y después he vuelto a ver tu vídeo. Ha vuelto a renacer en mí esa duda y esa ganas de volver a hacer OCR en mi documento, pero he estado en otras cosas esta semana, Felipe. He estado un poco liado, yo, ya sabes. Hubo otro eventillo esta semana, no sé si sentiste por ahí algo. Hubo una cosa que retransmitieron por el Apple TV en streaming. Que se cortaba mucho. Sí, algo he oído, pero está lejos, estaba muy lejos. Yo, pues nada, yo he estado liado probando betas y mirando cosas y nada, al final he terminado como cansado de todo. O sea, es como esa película del verano que estás esperando que estrenen y cuando la estrenan y la ves y dices, vale, está bien, chachi, muy bien, la segunda parte la sacan en octubre. Hay que esperarse y está toda la gente empeñada en contarte la película una y otra vez, ¿no? Y dice, pues si ya la he ¿sabes visto. ¿Sabes cómo veo yo esas cosas? Yo es como los que cuando te bajas una peli y es una peli que es fantástica, que está en el cine y o no quieres, no puedes ir al cine y tienes ahí a mano un screener de estos guarros donde oyes al de al lado tosiendo y esas cosas, y se levanta uno y una cabeza. Te interrumpo, Filip, porque ayer vi uno y estaba roncando el que grababa el sonido. Hubo un momento de la película que nos miramos, Gemma y yo, y me decía, está roncando, ¿no? Digo, sí, está roncando tela. Impresionante. Pues eso yo no lo veo, yo no lo puedo ver. O sea, yo no lo veo, ¿por qué? Porque prefiero esperar. O sea, yo soy de, cuando hay algo nuevo y bueno, prefiero esperar. Es decir, si puedo ir al cine y pagar el cine, voy y lo pago. Y si no puedo, pues me esperaré a que salga de otra manera, pero no lo veré en esas condiciones, porque no me gusta, porque me quita todo el placer, no sé, debe ser la edad. Yo hace unos años, pues sí, hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pero quiero decir que esas betas de las que estás hablando, hay una que yo me he bajado, que es la del ordenador que quiero probar, pero no he encontrado tampoco ni el tiempo ni las fuerzas para hacerlo. Y la del teléfono, ni pensarlo para mí de momento. Es decir, si alguien pone en mis manos un iPhone 5 con iOS 7, encantado lo probaré, pero en el teléfono de otro, yo en el mío, como que no, de momento no. Y eso es lo que has hecho, ¿no? Sí, sí. Pero yo en tu caso he hecho el contrario. Yo me he bajado el del iPhone. Y es lo que he estado viendo y yo creo que salvo la batería, que parece que se va y se va en tiempo real, pero si está en casa y tiene el enchufe cerca, no veo que haya mayor problema que enchufarlo, cargarlo y ya está. Eso y algún pequeño corte con la Wi-Fi. Yo después, por lo general, creo que solamente he encontrado una aplicación que se me cerraba. Y esa misma aplicación que se me cerraba después de repente se volvía a abrir. O sea que no entiendo muy bien cómo funciona, pero básicamente todo es estable y todo funciona. O sea, eso hasta ahí es lo que yo he visto. Después, pues si te decía que hace 2 semanas o 3 semanas o los últimos meses, cada vez que veía escrito la palabra rumor, WWDC y demás, y esquivaba esos posts, ahora hago lo mismo, a toro pasado hago lo mismo, o sea, es como, o sea, tú vas a ver ahora, pues yo qué sé, dentro de un par de semanas o tres estrenan Superman, hostia, qué bien, Superman, pues es como si a la semana siguiente de estrenar Superman todo el mundo escribiera críticas sobre Superman, me ha gustado un montón, o no, es una mierda, no, lo mejor está por llegar, sea, esto es lo mismo. O sea, ha llegado un punto en el que me crea tanto rechazo que ya te planteas y dices, bueno, realmente la gente que escribe estas cosas o estas críticas ha visto, ha manejado esto durante un rato. Satura. ¿Qué narices ha probado? O sea, no, yo es que he probado Mavericks y qué ha visto el fondo de pantalla. Si en media hora que te da tiempo a hacer. No sé, tienes que usarlo durante un tiempo para hacerte una opinión, para ver cómo va, cómo no va, y después, pues, a partir de ahí, pensar que si esto es cuestión de gusto, pues cada uno tiene lo suyo. No, los tuyos no tienen por qué prevalecer por encima de los demás, prevalecen para ti. Yo todo eso quiero poder juzgarlo por mí mismo, pero en condiciones, es decir, eso para mí será en octubre, cuando llegue, y ahí ya pues podré... A lo mejor soy muy soso, ¿no? A lo mejor la gente estaba esperando que habláramos tú y yo hoy de esto, pero yo quiero esperar. En el próximo evento de algún CAM espero que alguien ponga en mis manos un iPhone 5 con iOS 7, con la beta, la probaré encantado, veré en condiciones reales lo que puede aportar ese diseño, lo que puede restar y esas cosas. Pero tampoco me haré una idea muy clara, ¿no? Quiero decir que será una prueba así furtiva de unos minutos y ya está. Y yo en octubre ya veré a ver lo que me parece, ¿no? De momento puedo juzgar lo que he visto en la presentación y poco más y ya está. Pero es verdad que estoy yo muy saturado. Esa guerra... post keynote, ¿no? Sobre el diseño de iOS 7, pues cansa. A mí, al menos, ¿no? Yo te digo que yo, por ejemplo, o sea, me causa el mismo rechazo que me causaban los rumores, me lo está causando ahora esto. Pero, es decir, hasta el mismo viernes han estado los desarrolladores allí. A nadie le ha dado tiempo de sacar provecho de nada de lo que han visto allí estos desarrolladores. Entonces, ¿qué narices queréis ver de novedades en el iPhone? Si lo que hay son las aplicaciones del sistema. Si tú no, yo qué sé, pues si yo no utilizo Mail, pues yo qué leche voy a hablar de novedades de Mail. Si sigo utilizando las aplicaciones que yo utilizo, que no son las originales, por ejemplo, ¿no? O que voy a poder hablar yo de la aplicación podcast, o de la mejora que tenga o no, si ni siquiera la he abierto ni la he instalado. No. O sea, yo hablo de las que yo uso y si esas funcionan, pues funcionan, pero son la misma versión que había en iOS 6. Entonces, es decir, no hay evolución. Cuando empiecen a pasar algunas semanas, los desarrolladores empiecen a probar cosas, empiecen a actualizar realmente las aplicaciones y empecemos a ver cosas nuevas que ya estén preparadas para iOS 7, la beta empezará a ser un poquito más interesante. Pero sí. Ahora mismo, bueno, pues tienen la capa del sistema, ver algunos efectos que tiene, que pues mira, pues están curiosos, están realmente bien. Y no nos engañemos, la batería del iPhone se la come porque tienes el iPhone en la mano todo el puñetero rato. No porque, o sea, yo en el bolsillo... ¿Tú crees que es eso? Hombre, claro. O sea, yo en el trabajo he llegado, he metido el teléfono en el bolsillo, he currado y cuando he salido del curro, mira, 7 horas, un 10%. Guay. O un 12%. A ver si va a ser ese diseño, Manolo, que encima de ser feo, esto gasta mucha batería. Sí, de mirarlo, pero gasta más de mirarlo. O sea, si lo tienes en el bolsillo en stand-by, gasta igual que el otro. Bueno, en fin. Bueno, ya veremos, ya hablaremos de ello con tiempo. Siento decepcionar, pero creo que no vamos a hablar mucho más de esto. No vamos a contar El Señor de los Anillos, no. Ya lo habéis visto, no lo vamos a contar. Petit malin. Bueno, déjame contarte la última vez que hablamos de domótica. Tengo que hablarte de domótica, lo siento, pero me compré un cacharrito que tú sabes que es una plaquita para el Raspberry Pi, ¿no? Que te habilita, que te permite hacer con tu Raspberry Pi una centralita de domótica con el protocolo Z-Wave. ¿Te acuerdas que hablamos de ello? La encargué, me llegó. Y he estado probando, así que si quieres te cuento un poco mis conclusiones, que son varias, porque ya llevo un tiempo probándolo y digamos que he pasado por varias fases, algunas de ellas de cabreo de un nivel bastante elevado ahora te contaré por la usabilidad de algunas cosas, pero por lo demás, bueno, ahora te cuento. En primer lugar, déjame dar las gracias a a la gente de zvoice.es, que la verdad es que escucharon ese episodio que hicimos, el último sobre domótica, y enseguida me mandaron un montón de módulos Zvoice para probarlos, y la verdad es que es gente súper amable, gente sobre todo gente apasionada por lo que hace, ¿no? Eso se nota mucho. Y yo agradezco eso, ¿no? Cuando ves a alguien que ya no solo sabe de lo que habla, sino que ves que le apasiona, pues a mí eso me gusta, ¿no? Así que doy las gracias a José Miguel, que nos dejó un comentario incluso en ese episodio para ofrecer un descuento a nuestros oyentes. Uh-huh. Y a Miriam, que se puso en contacto conmigo luego para mandarme una gran cantidad de módulos y tal. Pues por toda su ayuda y todo lo que me han mandado, ¿no? Y ya te digo, ellos tienen varios blogs, ya no solamente el site donde venden, que es zvoice.es, sino que tienen varios blogs interesantes, especialmente uno que se llama Domótica para Todos, donde hacen reviews de productos. Lo recomiendo aquí porque es interesante. Tienen también Domótica Da Vinci. Son blogs interesantes, ¿no? Para el que le guste este tema. Bueno, pues te cuento que les pedí a ellos esa plaquita que se llama Raspberry con Z, ¿vale? Que es una plaquita, lo conté, que pues transforma tu Raspberry Pi en una central de domótica con Z-Wave, ¿no? Uh-huh. Una plaquita pequeña que vale unos 60 euros, creo recordar. Y la verdad es que la primera impresión ha sido buenísima. Es decir, recibes la plaquita, es tan sencillo como coger tu Raspberry Pi, pincharla encima, así de sencillo. Si tienes el Raspberry Pi ya con una tarjetita de esta SSD con Raspbian instalado, es lo que tienes que tener. Luego tienes en la misma caja del Raspberry, la plaquita esta, te indican una línea de comando que tienes que meter y con esto es suficiente, se te habilita la plaquita y ya empiezas a funcionar. Fantástico, o sea, desde el punto de vista del hardware no puedo estar más contento porque realmente funciona. Funciona y funciona bien, no falla, quiero decir que fantástico. A partir de ahí, pues una vez que tienes esa plaquita instalada en el Raspberry Pi y le metes esa línea de comando, se habilita el sistema, pues tienes dos maneras de acceder. Una es a través de una interfaz web, ¿vale? Y otra es una aplicación para ellos, creo que todo eso lo conté, pues que te permite, digamos, configurar tu red Z-Wave, ¿no? Con los módulos que tengas. Hasta ahí todo perfecto, todo bien, ya te digo, funciona la primera. Fantástico. La aplicación para ellos se llama Z-Wave, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues perfecto. Tenía, ya te digo, unos cuantos módulos, unos que yo había encargado, otros que me mandaron ellos. Yo tenía la idea un poco de enfocar esto a lo primero un poco más a seguridad, ¿no? Aperturas de puertas, detección de presencia. Tenía esos módulos. Bueno, ellos me mandaron uno de apertura de puerta y luego me mandaron otros módulos más enfocados a otras cosas. Especialmente a consumo, a monitorizar el consumo en tu casa. Muy interesante. Es algo que yo no había previsto inicialmente y es lo que más me está interesando ahora mismo, ¿no? Entonces me mandaron dos enchufes, dos switches, que son un poco como el Wemo ese que tengo, que hemos hablado varias veces. Sí. Pero es con tecnología Z-Wave. Entonces lo conectas, por ejemplo, a tu televisor y te permite conectar, desconectar, pero aparte te hace, te monitoriza el consumo y te dice cuánto consume en lo que esté conectado a ello, ¿no? Me mandan dos de ellos, uno un poco más grande, tipo Z-Wave, y otro súper chiquitito, súper mono, que es de una empresa que hace una encendrada de domótica que se llama Fibaro, son unos polacos que hacen productos muy chulos. Este es muy chiquitito y además tiene unas LEDs muy bonitas. Y he estado probando todos estos módulos todos estos días. Decirte en primer lugar, pues eso, que lo tenía yo un poco enfocado a hacer más tema de seguridad y tal, pero me ha asustado directamente al estar monitorizando el consumo durante estos días, ¿no? Tú ya me contaste que tenías un cacharro de estos que habías comprado, que vas pasando de un enchufe a otro para girar el consumo. Uh-huh. No sé qué resultados obtuviste con esto y si te asustaste con alguna de esas cosas o no. Cuéntame. Yo más que asustarme, me alegré. Quiero decir, me alegré de haber hecho las cosas bien desde el principio y uh-huh. haber hecho las compras bien desde el principio teniendo en cuenta el consumo, uh-huh. que creo que es una cosa que nadie tiene en cuenta. Cuando uh-huh. compras una lavadora, cuando compras un lavavajillas, en fin, cuando compramos este tipo de cosas, no las sí, tenemos la verdad en cuenta. Es que llama la atención que en un coche, por ejemplo, es uno de los criterios básicos de compra. Es decir, vas a comprar un coche y aparte de que sea bonito y tal, ¿cuánto consume? ¿No? Esa es la de las primeras preguntas. Y nadie hoy en día... Nadie, digo, entre comillas, compra un coche que gaste 15 litros a los 100 kilómetros, ¿no? Entiendo yo. Uh-huh. Sí, yo sin embargo, te vas a comprar muchas veces tecnología o electrodomésticos y si bien es algo que se mira, pero no tanto. Y es más, o sea, compramos y enchufamos y ahí va subiendo el consumo sin que nos demos cuenta muchas veces, ¿no? O sea, que tú siempre has mirado mucho eso. Yo, o sea, siempre lo he mirado y ahora, bueno, pues ahora, digamos, me estoy reafirmando en que eso era la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sé lo que cuesta, o estaba por ahí apuntando en algún momento lo que costaba la lavadora o lo que cuesta la nevera. Es decir, esas cosas que tienes enchufadas sí o sí, que siempre van a tener que estar enchufadas consumiendo y que quizás sí te merezca la pena hacer una inversión inicial un poco mayor porque después a la larga, mes a mes, va a gastar mucho menos. Es decir, yo, por ejemplo, cada vez que escucho, pues, o bien de mis padres o mi suegro o algún compañero en el trabajo o algún amigo que te dice, hostia, pues este mes de luz he gastado tanto. Y dice, mueve, sois como nosotros, una pareja joven, sin niños. ¿Qué me contas? O sea, ¿cómo narices gasta 100 pavos o 120 pavos al mes? Yo no lo gasto. Yo entendería que suelo gastar una familia de cuatro con, yo qué sé, pues con más gasto energético en casa. Pero si no, simplemente, pues quizás sea un cúmulo de malas decisiones a la hora de comprar los electrodomésticos, ¿no? O de, por ejemplo, pues no sé, a la hora de meterte en tu casa, pues no tener en cuenta los aislamientos térmicos necesarios que te van a hacer ahorrar. Eso y luego la decisión de compra, evidentemente, es importante. Y luego cosas que dejamos enchufadas que están en stand-by y que no nos damos cuenta que van chupando. Y parece que poco, pero no es tan poco. No es tan poco. Yo, con esos cacharros Z-Wave que he estado con dos, la verdad es que me ha permitido hacer bastantes mediciones, casi todas. Y donde tenía sospechas, he ido enchufándolos y monitorizándolos durante varios días, ¿no? Entonces, tengo lo que yo llamo el bloque televisión, que es un plasma de 42, creo recordar. Ahí uh-huh. tengo también enchufado pues un home cinema, tengo enchufado la Boxy Box, tengo otro media center también. Bueno, pues todo este bloque en stand-by me gasta más de 30 vatios. Es decir, todo apagado, pero en stand-by, conectado, enchufado al enchufe, ¿vale? O sea que las 24 horas del día, 365 días al año, son 30 vatios. Eso tiene un coste mensual y anual, y bastante elevado además. Sí, sí, sí. Y eso, tienes que ser consciente de eso. Yo no lo era, ¿no? Bueno, otra cosa es que, bueno, es un plasma gasta bastante, y cuando está encendido, el plasma gasta de 200 a 250 vatios. Pero bueno, lo estás viendo, lo estás usando. Eso ya yo era consciente cuando lo compré. Yo compré un plasma porque me gustaba más. Yo considero que es la tecnología más que da un resultado mejor para mí en cuanto a imagen y tal. Y asumí ese gasto, ¿no? Pero en stand-by me parece estúpido gastar eso. Entonces, la ventaja de estos switch Z-Wave es que los conectas y puedes hacer como cuando tienes una regleta, que es lo que tendríamos que tener todos en estos casos, ¿no? Una regleta que cuando dejas de usar el televisor, pues pulsas el botón, que generalmente es un botón que viene en rojo, ¿verdad? Y lo apagas y ahí ya desconectas del todo y no tienes ningún gasto residual, ¿no? Entonces, con estos cacharros, con estos switches, lo que puedo hacer, lo puedes hacer tanto manualmente en la pared, como si fuera una regleta, como a través de la aplicación esta del iPhone, o de la interfaz web, y aunque pueda parecer una pijería, no lo es, porque en una familia numerosa hagamos la nuestra, aunque tú digas un día, a partir de ahora hay que desconectar del todo el televisor, porque lo digo yo, porque esto gasta mucho, y aunque tú lo digas, tú sabes que esto, el impacto, lo vas a hacer tú, vamos, que los otros de la familia van a decir, ya está este loco otra vez con sus cosas, hombre, y pero... o bien van a pasar de hacerlo, o bien se les va a olvidar simplemente. Entonces, para mí es muy cómodo, lo que me aporta esta solución, ZWay, es que te vas a la cama y ya dices, ah, pues voy a mirar si han desconectado, que en el 80% de los casos no han desconectado, y yo desde mi teléfono lo puedo hacer o lo puedo programar, ¿no? Que es lo que te contaré más adelante. A veces a partir de una hora pues se desconectan todos estos cacharros. Y la verdad es que me he sorprendido al ir midiendo el consumo, ¿no? Pues el bloque que llamo yo de comunicaciones, es decir, los dos routers que tengo, más el NAS, y eso que yo tengo el NAS pequeñito, que no gasta nada, ¿no? Pues tiene también su consumo, unos 25 vatios constantes, pero ahí poco puedo reducir. Hombre, tendría que replantarme el tema de la red, hacerlo de otra manera. Uh-huh. Pero eso está conectado. Tú, me imagino que tu NAS, que está siempre, pues gasta más incluso, porque el tuyo es el grande, ¿no? Tiene más consumo. Sí. Pero bueno, de esta forma, también está programado para que en horas que no hay uso, pues se apague y ya está. Sí, desconecta los discos y esas cosas, sí, sí. O sea, que se supone que está optimizado, ¿no? Bueno, he medido unas cosas. Hay una cosa que no he podido medir, que por lo visto es tremendo el gasto que puede tener, que son las placas de inducción. Por lo que he leído por ahí, es mejor. No lo he podido medir porque es trifásico y ahí no tengo aparato para medir. Pero por lo visto es alucinante, ¿no? Entonces estoy pensando, aún sin saber lo que gasta en stand-by, hacer algún tipo de interruptor para cortarlo, porque por lo visto es impresionante lo que gasta esto en stand-by, ¿no? Bueno, pues eso. Por cierto, decirte que en este follón del consumo me ha metido Decar, que no sé si le sigues en Twitter, no sé si está, pero sí está en app.net. ¿Le has leído alguna? Lo sigo, pero es un flujo continuo y constante de Twitch, de sí, publicaciones. La verdad que él se compró un sistema, además creo que ha escrito un post en FacMac, o sea, sí, que al que le interese, sí, sí. ¿Verdad? Él se compró un sistema. Hay varios sistemas para vigilar el consumo en tu casa. Uno de ellos se llama Effergy. Creo que la web es effergy.com. Es un sistema, la verdad, que curioso. Él tiene uno de estos y es el que me ha metido el gusano este de vigilar el consumo. Aunque este sistema es distinto, ¿no? Va enchufado, hay una sonda que va enchufada en la fase y que te vigila el consumo general de tu casa. Aunque puedes independizar, en fin, hay un procedimiento y él está muy metido en eso que llama la guerra al vatio, ¿no? Y está intentando bajar su consumo, y digamos que por ahí es otro de los usos que tienes en la domótica, ¿no? Vigilar el consumo y lo estoy haciendo, y la verdad es que es muy, muy instructivo. Te diré más adelante si eso tiene un impacto real en mi factura, que me imagino que sí. Yo creo que sí. O sea, es más, yo creo que claramente. O si no, lo que sí vas a conseguir es, pagando lo mismo, usarlo más o disfrutarlo más. Es decir, ¿por qué voy a pagar por vatios que no estoy, o sea, no que no estoy consumiendo, pero sino que no estoy utilizando, que no estoy disfrutando? Quizás esos vatios estarían mejor invertidos en calefacción o en otra cosa, no lo sé. Sí, sí, sí, claro. Bueno, pues decirte que eso es al final me estoy decantando por ese uso, pero la domótica la verdad es que es muy, muy amplia. Es decir, pues el uso puede ser la seguridad, puede ser para calefacción, puede ser... La verdad es que hay módulos, ya te lo dije, de todo tipo, y ahora, digamos que ahora que tengo el sistema es cuando voy a empezar a plantearme varios usos, aunque ya te digo que estoy muy, muy centrado ahora en el consumo energético. Bueno, decirte que lo que te decía, pues tienes esa plaquita, te la instalas en tu Raspberry y ahí ya tienes, desde ya funciona perfectamente el control sobre todos los módulos que tengas en tu casa. Y ahí no puedo tener ninguna crítica porque realmente funciona muy bien el sistema. ¿Qué pega le podría poner? Hombre, pues que es una plaquita pequeña y que el alcance que tiene no es muy, muy grande. Yo tengo una casa un poco grande y he tenido que digamos, que buscar un sitio estratégico para el Raspberry para que esa red Z-Wave llegue a todos los módulos que tengo en la casa, ¿no? Porque si lo pongo en un sitio, pues a lo mejor no llega a todos. Evidentemente es una plaquita muy pequeña donde la antena está en el mismo circuito, pues bueno, es la única pega que le podría poner. Pero ¿cuál es la pega esencial de este sistema? Que ya te digo que en hardware pues funciona muy bien. La pega esencial, como muchas veces pasa, es el software. Y eso es como todo, ¿no? Como en ordenadores. Un hardware bueno sin software, o con un software malo, pues no vale mucho. Y al revés, digamos que es la simbiosis lo que te da buenos resultados, ¿no? Pues bueno, ese software del que te estaba hablando, el que tienes en tu iPhone y el que tienes por interfaz web, te permite controlar todos tus módulos Z-Wave, pero no te permite hacer reglas ni escenarios, que es lo interesante de esto, no nos engañemos, claro. Lo interesante es decir, pues cuando detectes que abro la puerta de la entrada, me enciendes la luz y así ya tengo luz para ver en mi casa. O cuando detectes una presencia en la habitación cuando estamos de vacaciones, pues me haces saltar la alarma y me mandas un mail. Todo esto lo puedes hacer. Si lo quieres hacer, tienes que pasar por un servidor que es factible. Yo de hecho lo estoy haciendo ahora. Los que hacen esa plaquita te proporcionan un servidor donde tienes las mismas funcionalidades que con las aplicaciones locales, pero además te añaden las reglas y todo esto. Bueno, primera pega, depende de un servidor. Bien, pero tengo que decir que en estos 2 meses que lo he probado no me ha fallado ni una sola vez el servidor. Pero bueno, es una pega, ¿por qué? Porque el sistema no responde con tanta velocidad como cuando es en local. Es decir, yo cuando lo uso en local estoy con mi iPhone y digo encender la luz de tal, pum, pulso y se enciende al instante, al segundo. Mientras que cuando pasas por un servidor, pues eso ya tienes un lag, evidentemente, porque tú estás mandando la orden en un servidor y el servidor la está devolviendo luego al cacharro. Entonces, bueno. Pero bueno, te vas acostumbrando, tampoco es una cosa demasiado desagradable. Pero el problema, ¿cuál es? Es que si tú quieres hacer reglas, como te decía, y que es lo interesante, y estoy en ello porque después de 2 meses te puedo asegurar que todavía estoy aprendiendo. No, pero es que imagino que cuando son cosas así tan, tan vastas, en las que tienes tanto que probar, sobre todo hay mucha parte ya no solamente de leer, sino de probar realmente, es decir, ¿qué pasa cuando hago esto? ¿De qué manera lo hago mejor? Bueno, en ese servidor, pues en ese, digamos, esa interfaz web, porque accedes a ese servidor por una interfaz web que es igual, parecida, muy parecida a la que tenías en local, pero que te añade toda la parte de hacer reglas. Pues a tal hora apagas esto, o si detectas una presencia y es por la noche y tal y cual, pues me enciendes esto o me mandas un mail, todo esto lo puedes hacer. Además puedes poner scripts, con que es muy potente. Pero ¿cuál es el problema? Esto es inusable, Manolo. El software es una mierda, así te lo digo directamente. No puedo definirlo de otra manera. Yo reconozco los esfuerzos de esta gente, pero es anti-intuitivo, es anti-todo. Es decir, que yo al final estoy haciendo reglas, las estoy construyendo al cabo de 2 meses. ¿Por qué? ¿Cómo he conseguido hacerlo? Porque este buen hombre, bueno, son varios, pero este buen hombre en sus foros ha puesto unos ejemplos de reglas y a partir de ahí he podido copiarlas y las he podido modificar y a partir de ahí he podido conseguir las reglas, algunas reglas que yo quería, ¿vale? Si no fuera por eso, habría sido totalmente incapaz de hacer una regla porque no se entiende esa interfaz. Ahora es cuando ya llevas unos años usando productos, pues eso, usables, intuitivos, te encuentras con esto y dices, pues si he vuelto 15 años atrás, no puede ser. Y realmente lo veo inusable. Bueno, pues con esos ejemplos que él da en su blog, en sus foros, pues bueno, ahí ya estoy construyendo reglas. Pero digamos que en esa solución que me parece realmente asequible, que me parece buena, le falla el software, es una pena. Es una pena. Ahora, el que le guste trastear va a disfrutar muchísimo con esto, pero no es la solución para un usuario final que diga, yo compro una central de domótica, llego a mi casa con mis módulos, la enchufo, pum, pum, pum, hago mi red y ya. Y hago mis reglas con cuatro cosas. No, no. Esto es de trabajárselo, esto es del tío que le gusta trastear, que le gusta... Luego es muy potente porque, ya te digo, puedes hacer scripts y los hay por allí, yo estoy cogiendo algunos, pero en fin, que no apto para todo el mundo. No sé si me explico. Sí, sí, no. O sea, queda claro. Esto queda es como, claro, por ejemplo, ¿no? cuando hemos hablado de NAS y hablamos de las cosas que hacemos. Yo hago menos, quizá, pero vosotros, tú, que haces muchas más cosas que yo con el NAS, bueno, o sea, la gente cuando dice, bueno, así esto me lo compro, pum, pillo los discos y tal. O sea, esto no es como... Yo qué sé, como enchufar un Time Capsule y que ya está, y que automáticamente con dos pantallitas que te salen diciendo te quiero utilizar esto para hacer copia de seguridad, sí, le das a que sí y se acabó y te olvida. Claro. Esto hay que sudárselo, hay que sangrárselo. Eso es como todo. Yo con el NAS mío he trasteado mucho, lo he hackeado, pero al final vuelvo a la funcionalidad normal que me da, porque eso es lo que yo busco. Y en domótica, que es un campo nuevo en el que no todos estamos acostumbrados, que tiene su procedimiento, es decir, para incluir un cacharro, no, es muy sencillo, pero es algo que tienes que aprender a hacer, ¿no? Incluir un cacharro, un módulo nuevo en tu red, tiene un procedimiento, lo haces. Requiere una usabilidad, requiere que sea un sistema intuitivo, entiendo yo, al alcance de cualquier usuario. Y este sistema que yo tengo y que por fin domino y que voy a seguir explotando, pues no ofrece esto de momento. Espero que mejore con el tiempo, pero esto no lo ofrece. Yo creo que el que quiera iniciarse en domótica, hoy en día hay soluciones asequibles. Por ejemplo, yo ahora estoy loco por probar los productos Vera, que te hablé de ellos. Uh-huh. Tienen varias centrales, una de entrada de gama, vamos a decir, porque tiene su potencia, es bastante buena. Es Vera Lite, es la más barata. Y esa es la que me gustaría probar. Y supongo que será el próximo paso que dé en este campo. Y esto vale, la central en sí, unos 150 euros. Y yo, por lo que he podido ver, ya son soluciones usables, intuitivas y que te facilitan mucho la vida. O sea, que creo que un usuario normal se tiene que ir a una solución de estas y no complicarse, como lo estoy haciendo yo, ¿no? Esto es como lo de la Raspberry Pi ahora, por ejemplo, que es lo que más está tirando o lo que más está motivando a la gente. De sí, te puedes montar un NAS, puedes montar un servidor web, puedes hacer un centro multimedia, pero no es como enchufar un Apple TV y decirle nada, que se conecte a tu iTunes. No, nada, no, nada. No es, otro, así. Es otra cosa que está muy bien. Yo lo tengo y disfruto mucho con ello. Y a veces también me cabreo mucho. Quiero decir que pero no es para todo el mundo. Está bien que exista y yo soy el primer defensor y me encanta, pero no es para todo el mundo. Y eso pasa lo mismo con la domótica, ¿no? Hay soluciones, hay varias soluciones hoy en día. Hay una central, la polaca que te decía antes, que es Fibaro. Lo que pasa es que son precios ya más elevados, ¿no? Pero la Vera Lite, por ejemplo, es muy asequible y creo que un usuario normal o alguien que se esté iniciando en domótica se tiene que ir hacia una solución de estas. Que, por cierto, vi un comentario que nos dejaron sobre esto en el blog, que lo he visto esta mañana, perdido en el mail. No sé qué nos pasa con el mail, pero he encontrado un comentario de Carlos, que nos cuenta precisamente que tiene un sistema desde hace años combinado entre X10 y Z-Wave con una Vera Lite y que nos ofrece la posibilidad de probarlo y tal y cual. Así que me pondré en contacto con él a ver si me da acceso a su Vera Lite para que lo pueda ver desde dentro. Yo, de hecho, ayer respondí otro mail que, bueno, supongo que lo que nos pasa es que lo vemos los mails, solamente miramos si hay algo pendiente de leer, pero no, después no vamos a lo mejor más a responder más. Y ayer, por ejemplo, yo respondí a otro mail de otro Carlos que nos preguntaba sobre cómo podía ayudarnos comprando cosas a través de los enlaces de... Sí, pero yo ya había contestado ese mail, Manolo. Ah, pues no lo sabía, Felipe. Deberías de poner una banderita. Vamos. ¿Ha visto? Y una Bath, banderita. Bath, tenemos un mail de Bath que supongo que no has visto. Lo he visto, pero lo tengo ahí, porque como es una cosa que tenemos que tratar, pues, si no me equivoco, sí. O sea, si no es otro mail, no lo sé. Pues igual es otro, no lo sé. En fin, tenemos un desastre en este aspecto. Bueno, pues eso. Que la verdad es que por fin estoy disfrutando con esto, con esta solución del Raspberry, porque ya sé cómo hacer reglas y estoy en ello y tengo ya varias. Pero vamos, que el que quiera, mi consejo es que el que no haya catado nunca la domótica y se esté iniciando, mi consejo es Z-Wave, porque es la solución de futuro y de presente, y que se vaya a una central y que si no quiere gastarse mucho, una Verilite, por ejemplo, unos 150, ahí tiene su central y va a ser mucho más usable esto para él, mucho más sencillo de utilizar y que hay módulos de todo tipo y la verdad es que es para mí la mejor solución, ¿no? Así que espero, no sé, voy a trastear un poco más con lo que tengo yo para sacarle más provecho, porque tiene, es verdad que los scripts te da mucho juego, ¿no? Pero creo que no tardaré mucho en probar una Verilite de estas porque me llama mucho, ¿no? Yo te digo, tal y como yo lo veo y conociéndote y probando cosas como probamos, son soluciones que pueden servir para mucha gente, pero que quizás no pueden servir para todo el mundo, o que quien quiera probar estas cosas, que entienda esto como un pasatiempo, como un hobby, como una forma de ocio, no como una solución que te tiene que servir para tu empresa, por ejemplo, y que tiene que funcionar desde el minuto cero. O sea, esto es como, yo qué sé, pues sacar un puzzle de la caja y pretender que salga ya montado. El proceso bonito, el disfrute está en el proceso. Es que siempre es lo mismo. La tecnología, evidentemente, tiene su complejidad. No nos engañemos, esto es así. Un protocolo de comunicaciones tiene su complejidad. Lo que hace, lo bueno de la época en la que estamos viviendo es que hay gente que pone esa tecnología compleja al alcance de cualquiera. Y eso es lo interesante. Porque si no, yo no estaría aquí. Quiero decir que yo puedo llegar a ser más o menos experto en un campo de tecnológico, pero como usuario. Yo no ni programo, ni invento protocolos, ni nada de esto. Puedo llegar a entenderlos, pero no voy más allá. Entonces, para todos nosotros, lo que nos interesa es que nos pongan, a nuestro alcance tecnología potente que nos permita hacer muchas cosas, como la domótica, por ejemplo, con ese protocolo Z-Wave. Pero si no ponen a nuestro alcance una solución fácil de utilizar, no vamos a ser capaces de sacar el provecho. Eso es así. Entonces, no es que sea tecnología para tontos. No, en absoluto. Es que no todos somos especialistas en tecnología o en protocolos de comunicación. No. Podemos llegar a ser usuarios expertísimos, pero si no nos ponen al alcance unas soluciones, digamos, unas interfaces sencillas de utilizar, no lo podremos hacer nunca, ¿no? Entonces, bueno, la solución Raspberry Pi es estupenda, yo disfruto con ella, pero no es para todos los públicos. Y es la historia de siempre de la tecnología, ¿no? Es decir, hay productos buenísimos por ahí, pero que tienen un software tan malo que los hace totalmente ser productos que no puedan tener éxito nunca, ¿no? O al revés, también pasa. Es decir, es como todo, es la simbiosis de las dos cosas y es importante, sobre todo en tecnologías que son complejas, porque si no, no las podemos manejar. Yo, si para hacer una regla en domótica tengo que estar 2 meses hasta entender, a base de probar, cómo hay que hacer esa regla, que algo no funciona, algo no está bien. Tienen que poner a mi alcance una herramienta, una interfaz que me facilite esto, que me diga a mí, simplemente con un lenguaje sencillo, si se abre la puerta, enciéndeme este módulo. Ya está. No pido más, ¿no? Vale, pues estamos en esos niveles, digamos. A mí me ha perdido como cliente. Es decir, el día que yo quiera hacer una cosa de estas, pues querré ir a una opción sencilla. Claro. Sabiendo, voy a palmar pasta porque quiero una solución que ya sea usable y entendible por mí, pues me tocará palmar pasta. Si no, quiero palmar tiempo. Sí, pero tiempo... tampoco es tanta pasta. Es decir, si tú partes de cero, te compras un Raspberry Pi, unos 30-35, te compras la tarjetita, esa Raspberry, que son 60, ya vamos por 90 y pico o 100. Y cuando te estoy hablando que una Verilite, que es una central... muy muy interesante en cuanto a su habilidad, en cuanto a muchas cosas, son unos 150, o sea que tampoco estamos hablando del doble, ¿eh? y sin embargo, sin duda sería tu solución en tu caso. Ah, con la ventaja que todo esto del Z-Wave tiene, es un estándar, tiene, por lo tanto, todos tus módulos, yo el día que me pase una Veralite, poder usar todos mis módulos sin ningún problema, que esa es la gran ventaja. Porque al fin y al cabo, la inversión, ¿dónde la vas a hacer? No tanto en la central, sino en todos los módulos que te vas a comprar para bajar tu persiana, para cerrar tu puerta, para vigilar la presencia, para un termostato. Todo esto lo podrás usar, si es Z-Wave, con cualquier central que tengas, que es lo interesante, ¿no? Entonces, bueno, te seguiré contando mis andanzas. Espero que me cuentes cosas, Felipe. Sí, eso es algo que me... La verdad es que es un campo que me gusta cada día más. Y hay un salón de domótica robótica que se hace en mi tierra, en Lyon, todos los años. Y creo que, fíjate, si me gusta, que creo que la próxima edición, que es el año que viene, en marzo, creo que iré. Así que te contaré. Espero entonces tus batallitas de ese día, de ese viaje. Aprovechas la excusa de voy a ver a la familia y ya de paso. Pues sí, pues... sí, porque además está muy cerca, así que no tengo excusa. Tenía que haber vivido este año. Déjame decirte que NetAtmo, del que hablamos, han sacado unos... se lo digo a Cristian, que igual lo sabe mejor que yo, pero han sacado unas sondas nuevas ahora que se venden aparte y que puedes añadir a tu central NetAtmo. Y bueno, pues no sé muy bien lo que hacen. Le he visto la noticia furtivamente esta semana, en la que he tenido muy poco tiempo, pero que es algo que pedía la gente. Pues no sé de qué tipo de módulos serán, qué tipo de sondas serán, pero que es una solución que está siguiendo, pues que sigue creciendo y esas cosas. Vale, yo sé que estas cosas no solo a Cristian interesan, sé que por ahí hay, no sé si llamar alguna víctima más de este influjo de charla, que me decía ayer, ya sé lo que quiero para mi cumpleaños, que era una NetAtmo, y yo le decía, espérate, porque nunca se sabe lo que va a aparecer por ahí a la vuelta de la esquina, ahora ya sabes cómo quieres tu NetAtmo, con sensores adicionales. Con sensores adicionales. Está bien la NetAtmo, y además es un producto muy vivo. Por ejemplo, ahora hay una central de domótica que no recuerdo cuál es, no te puedo decir ahora mismo porque he leído todo, que no sé, que se conecta a la NetAtmo, o sea que es un producto muy vivo, ¿no? Que en evolución constante es una buena inversión, aunque los de Oregon han reaccionado, se habían quedado fuera de todo este mercado conectado y han sacado una línea también interesante. Quizá no tan geek y tan... pero creo que es interesante de precio y de todo, ¿eh? Yo, bueno, no sé de precio. Yo creo que lo que yo he visto de precio no era tampoco tan espectacularmente barato. Uh-huh. Y yo veía como mucho cacharrito. Sí, sí, sí, es verdad. Ellos, ¿sabes por qué? Porque ellos han sacado, es una marca que lleva mucho tiempo en el mercado, y han sacado una, digamos, una central, vamos a decir, meteorológica, pero que permite aprovechar los módulos que tuvieras anteriormente, ¿no? Que son de otra tecnología y tal. Entonces, digamos que permite un poco. Entonces, parece que hay muchos cacharros ahí, sí. Yo lo vi también y me pareció mucho menos atractivo que la NetAtmo, ¿no? En cuanto a diseño, en cuanto a todo. Yo tuve la sensación de, no sé, como cuando vas a comprarte una batidora y te la vienen, o sea, te la traen ya con la picadora, la frusta, sí, para batir. No sé, ¿qué narices es esto? Tanto cacharrito, sí, parecía blanco. Que y además le doy esto y por otra parte le pongo este módulo. Este módulo para el agua. Y aquí tiene usted su vasito para que mida usted el agua que ha caído en su, sí, terraza. Sí. Así sobre el papel, yo no entré mucho, pero sobre el papel me parecía una solución un poco, sí, menos atractiva, ¿no? Pero bueno, ahí están intentando reaccionar, ¿no? Pues sin duda les habrá hecho daño porque no se esperaban eso, eran los líderes y lo siguen siendo. O sea, es mucho más importante esa empresa Oregon que NetAtmo, que es una empresa pequeña, pero que sin duda les han adelantado cuando menos se lo esperaban, ¿no? Hombre, ahora ya esa NetAtmo ya empieza a casar mejor con esta nueva AirPort stream que han sacado y demás. No sé si la has visto. Sí, sí, en cuanto a diseño, todo así puesto encima de la mesita, al final va a aparecer, no sé, vamos a tener una mesa que va a parecer, no sé, como las mesas estas que tienen las artistas llenas de perfume yo y cosas y botellitas. Esa Export Stream me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido no en cuanto a que sacaran una Export Stream, no era porque era lógico, era el paso lógico para adaptarse a la norma AC esta del Wi-Fi, ¿no? Pero el diseño, entiendo que también impuesto por ese protocolo, ¿no? Porque necesita, digamos, esas ondas o necesita ese diseño, pero me ha sorprendido. Aunque, no, como no lo he visto así en foto, parece que es muy grande y no sé muy bien la proporción que puede llegar a tener. No sé si lo has visto tú o lo has podido comparar con otro cacharro conocido, pero parece aquello muy alto, ¿no? No lo he visto. He visto las fotos, pero vamos, me gustaría ver una tamaño real y ver realmente cómo son. Uh-huh. Sí, sí, sí, me ha sorprendido. Algo que tampoco yo me planteo de momento, porque tendrías que tener todos los cacharros adaptados a esa Wi-Fi, ¿no? AC, y de momento yo no tengo ninguno. Hombre, yo ahora mismo, está claro que si la iPod Stream que tengo falleciese, pues lo que intentaría comprar sería otra igual. Uh-huh. O compraría el modelo más nuevo que haya. Ahora mismo no tengo nada que se hace y quizá en el futuro, quién sabe, ¿no? Pero es decir, a día de hoy no sé. Tampoco sé si ofrece una mejora en términos de calidad o de extensión. Por lo que yo he leído en general, sino de la norma esta AC, el Wi-Fi AC. Mejora sí en la cobertura, entiendo, ¿eh? Y el alcance, pero no lo sé, tampoco lo he probado. Pero vamos, me ha sorprendido, sí, ese diseño un poco. Pero casa totalmente con el Dalmo, cierto. Y con el nuevo Mac Pro exactamente igual. Yo creo que igual los tiros en el diseño van a ir por ahí. Es decir, oye, mira, pues si haces una pequeña torrecita que ocupa poco espacio en una mesa, hasta ahora no habíamos tenido en cuenta un poco el tema de la altura, pero bueno, la verdad es que se nos estaba escapando ya un poco de las manos el tamaño de la AirPort Stream, de los más minis, que van creciendo cada vez, se van aplastando más. Uh-huh. Y van siendo cada vez más grandes. Quizá con esto, bueno, pues consigan contener un poco y, bueno, no sé, camuflar quizá un ordenador entre varios discos duros que tengas puestos de pie encima de la mesa y el ordenador sea otra cosita más ahí puesta, que no llame la atención. Sí, sí, quizá estén marcando una tendencia ahora, no lo sé. Lo que me ha sorprendido ese Mac Pro, más allá de su diseño, que a mí me parece atractivo, por mucho que lo llamen, no sé, cubo de basura o de cubitera o esas cosas, lo que me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo es ese color negro. Primero porque no sé muy bien qué material es ese. Plástico, grafito, aluminio pintado, no llego al saberlo porque no lo he podido tocar. Pero rompe un poco con todo ese aluminio que hemos visto durante todos esos años, que a mí me habría encajado muy bien ese cubito de hielo de aluminio. Y sin embargo, en negro me desconcierta un poco. ¿A ti no? Hombre, si va a ser un negro tipo iPhone 5 que se raya según lo mira, no sé. O sea, no parece plastiquete normal, pero yo creo que quizás sí sea algún tipo de plastiquete. Y no sé si es algún tipo de nuevo look que pretenden darle a su gama Pro. No lo sé. Uh-huh. O quizás hacerla más atractiva para otra gente. Lo que sí tengo claro es que este va a ser el diseño de los ordenadores de sobremesa de los próximos años. Uh-huh. Y si no, ya lo verás. Es decir, vamos a pasar de tener esas cajitas cuadradas, así en tipo router. ¿Pero crees que influirá, por ejemplo, en el Mini? ¿En el Mini crees que adoptarán un diseño de este tipo? No sé si quizá podamos verlo en un corto plazo. No lo tengo claro que en un corto plazo vayamos a ver algo así en el Mini, sobre todo porque tampoco sabemos el precio del Mac Pro, pero yo creo que en general, igual que pues, el iPhone supuso lo que supuso en el diseño de teléfonos móviles, esto quizá pueda hacer que otros fabricantes se inspiren para sus ordenadores de sobremesa. Es decir, si hasta hace unos años tener un iMac ya era bastante distintivo de que lo que tenías delante era un Mac, ahora tener un ordenador con una pantalla todo integrado, no todos son Mac. Es decir, hay muchos otros diseños, o sea, fabricantes de sí, hardware porque, que van haciendo esto. La torre de PC no evolucionó nada y es la misma, vamos. Ahí, sí, sí. Es decir, sí. para un uso normal, donde también lo importante son los periféricos que tenga y tener unas buenas conexiones que te permitan cambiar esos periféricos, llevártelos de un sitio a otro o conectar y desconectar lo que necesites, quizá esto pueda ser un camino. Es decir, oye, mira, pues tú le puedes poner un módulo por Thunderbolt que, bueno, pues yo qué sé, aumentas potencia gráfica porque lo necesitas puntualmente y eso te cuesta X, pues quizá pueda hacerlo así y renovar ese módulo en concreto en vez de renovar el equipo completo. Es decir, tipo como si fuera una consola o algo así. Sí, es lo que veo ese Mac Pro, lo veo más que como lo que era un Mac Pro anteriormente, lo veo como un centro de eso, de computación, ¿no? Al que, la base, digamos, la base a la que vas pegando, conectando módulos y vas... extendiendo, pero creo que no es el mismo concepto de antes, no lo sé, el tiempo lo dirá, ¿no? Cuando lo saquen de verdad y lo podamos calibrar, pero todo por Thunderbolt, sí, se puede multiplicar, o sea, en vez de precio X, como decías, precio XX, porque sí, va a ser muy caro todo. Yo todavía no he visto un cacharro Thunderbolt en mis manos, no lo he tenido, o sea, imagina este Thunderbolt 2, sí, lo que tiene que ser. En fin, bueno pues Philip, hasta aquí hemos llegado. La sauna del podcaster no puede extenderse durante más de hora y media, ya sabes que esto ya empieza a peligrar nuestra salud. Yo veo que ya tu voz va peligrando, pero es que sí, ya mi estado de deshidratación es tal que ya no doy más de mí, o sea, ya queda poco más de mí que dar. Bueno, ¿qué te parece si nos vemos quizá en una semana, quizá en dos? Intentamos sacar un par de episodios. Recuperar la regularidad que nos quitó la semana pasada mi tos, que como has podido comprobar no ha desaparecido del todo. Nada, ya sabes, esta estupenda primavera que tenemos, que refresca, que ahora hace calor y que te hace coger un resfriado estupendo, así en mitad de verano, es muy agradable. Yo el otro día estuve disfrutando de mi alergia, que volvió de repente, o sea, y me fastidió una estupenda mañana de trabajo. Llegué a casa con la cara destrozada de por completo de sonarme los mocos y de estornudar y con dolor de espalda de estornudar, impresionante. O sea, lo que no tiene en toda la primavera esta estupenda que hemos tenido ha sido ahora concentrar una semana. Bueno, vale. Pues si te parece, en una semana, en 10 días, en 12 días, yo no sé si tú has reservado tu habitación en el hotel para la JPost 13, Philip. No, porque no sé qué vas a hacer. Pero, ¿tú lo has hecho? Yo he hecho mi reserva. Ya lo tengo todo ahí preparado y listo para salir para allá. En cuanto que tengamos la confirmación de que podemos irnos a la JPost 13. Y nada, pues no sé. Ir animando o ir recordando a la gente que lo haga. Además entiendo que... Es cancelable, además, esa reserva, ¿no? Por lo tanto, sí, se puede cancelar. Creo que hasta 15 días antes o hasta el día 15 de septiembre puede cancelar sin ningún tipo de coste. Entonces, bueno, pues yo creo que estando en el centro de Madrid por 80 euros, creo que es, 82 euros la noche, no me parece un mal negocio. Sí, claro, eso del... Evidentemente, eso cuando se tocan precios, cuando yo digo antes, pues esto, 150 euros, eso es muy personal, evidentemente, pero lo que no es personal son los precios que hay en Madrid. Los precios que hay en Madrid son estos. Y voy a hacer un paralelismo que quizá pues, no debería, pero nosotros... para la asociación, para Guncam, estamos buscando constantemente salas y tal. Y te puedo asegurar que si te dijera yo algunos precios que nos han dado, te ibas a descojonar de la risa directamente para una actividad un sábado por la mañana. Dirías, pero ¿dónde estamos? ¿En Los Ángeles, donde Apple hace las keynotes? ¿O dónde estamos? Y esto es así, desgraciadamente, ¿no? Y efectivamente un hotel por ese precio, no sé exactamente, 80 la doble puede ser. 80 la doble. 80 la doble con desayuno, que me parece que está estupendo. En esa zona es un precio, te diría que excepcional. Pero claro, yo entiendo que a lo mejor hay gente de fuera que eso no lo entiende, pero Madrid es así, desgraciadamente. Hombre, una habitación en un hotel en el centro que esté bien, es decir, no hablamos de quizás de hostales o de pensiones. Bueno, quizás uno está en una pensión la pueda encontrar por 30 o 40 euros. Quizás sí, Pero bueno, uno siempre puede buscar encontrar alternativas. Yo digo que teniéndolo todo allí junto no me lo pienso perder. Lo que no sé todavía es cómo vamos a hacer para llegar allí en el viaje, porque estamos barajando varias opciones entre el tren con sus descuentos, los autobuses, pero he visto el avión. Que hasta Iberia hacía descuento, ¿no? Para incluso Iberia hacía descuento. Lo que pasa es que a nosotros quizá en términos de tiempo no nos interese, porque a nosotros que estamos a 4 horas de carretera, quizá no nos merezca la pena irnos a Málaga o a Sevilla a coger un avión, llegar al aeropuerto. Ah, claro, Y el tren, porque el AVE os dejará, me imagino, en Atocha, que está justo al lado. El AVE nos deja en Atocha. Si no es el AVE, tendrá que ser una Estrella de la Muerte o lo que haya que haga el trayecto en unas cuantas de horas. Y te digo, no sé, es decir, lo tenemos claro. Si no sabemos si será seguramente por tierra, no, por aire no va a ser. No sabemos todavía si el autobús, el coche, el tren, pero bueno, el hotel sí lo tenemos claro. Es decir, cuanto más cerca estemos del meollo, más cómodo va a ser para nosotros. Y bueno, pues es lo que hay. Si es en autobús, me imagino que será la Estación Sur, que está también en la, sí, en la misma calle, sí. En la misma avenida. En fin, bueno, Filip, iremos recordando estas cosas, iremos poniendo promos de la JPod, de la jornada, iremos informando de los cambios que haya y ya está, que la gente se acuerde, que reserve, si tiene intención de ir. Si algo puedo decir, porque lo estoy viviendo de cerca, aunque yo no estoy implicado en la organización, y me alegro porque no tengo tiempo realmente para más y no había podido cumplir, ¿no? Entonces mi decisión fue acertada. Pero tengo que decir, se están dejando la piel, se están dejando el sueño, se están dejando todo, se están dejando media vida. Dos personas que yo tengo aquí cerca y más, ¿no? Pero dos especialmente, así que, pues eso, que están haciendo todo lo posible y más, y mucho más que eso, para que esto salga bien. Y Madrid tiene sus ventajas, pero tiene sus inconvenientes, que son muchos en cuanto a todas esas cosas, ¿no? De infraestructuras, de salas aquí. No hay nada gratuito, no hay nada ni medio gratuito. Y esto es así, ¿no? Así que muchas veces les compadezco, te lo aseguro. Porque... No, yo te digo que yo no les envidio para nada. Ni a ellos, ni a la gente que está en la asociación, ni nada. Vamos, yo me ha tocado estar en otras asociaciones, en otra historia. Y la verdad es que huyo de estas cosas porque es como decir, oye, mira, ponte aquí, que ese es un sitio estupendo. No, pero te iba a decir que la asociación es un... Es un placer, es trabajo, pero lo hacemos ahí. Además, ahí tenemos socios que ayudan mucho y que se implican mucho. O sea, por ahí quiero decir que no hay ninguna queja, es un trabajo que hacemos a gusto. Pero que sé que la JPod está costando mucho y muchos quebraderos de cabeza, y que la gente se está dejando la vida en ello, ¿no? Yo lo veo de cerca, aunque desde fuera, y creo que hay que valorar eso también. Muy bien, bueno, pues amiguitos que estén en asociaciones, ya sean de gumes, de podcast, de vecinos, no os preocupéis. Siempre que estéis dispuestos a dejaros los cuernos por hacer que las cosas salgan un poco mejor, habrá gente criticando detrás. Sí, eso sí. Así que nada. Haga lo que hagas, eso es lo bueno. Haga lo que haga. Bueno, pues Filip, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, estupendo. Hasta luego. Hasta luego. L'ont tous pleuré, pleuré d'amour. Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes.